ese familia, ese equipo de Sin Music. Vamos, familia, que va por vosotros. Oh,

let's do it, man. Let's make a plan. Let's make a plan. Do this, man. Because I think if we can, get down. Cause I'ma tell you, fool. Come on. Let's do it, man. Let's make a plan. Let's make a plan. Do this, man. Because I think if we can, familia, que esto va por todos vosotros. Venga, que Nacho no habla, dice. Venga, que ya hemos calentado bastante, ¿no? Para hoy, vamos a empezar ya por el cosas serias, ¿no? va por ti, Manuel. Your mom will appreciate it. We'll be right back.

Thank you. ver qué le dice. Sale para la hormigonera que lleva mortero, bueno. Sometimes so hard. We could be anyone. Counting on your need, 'cause I'm counting on your Bueno, amigos, que estamos ya en la recta final, ¿eh? Nos vamos a ir a cenar en nada. ¡Familia, todo un pelotazo! Venga, familia, vamos a gastar un poco de zapatilla. The fusion of sound. ahora sí, esta sí que es la última, ¿eh? Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Ahora sí, con esta nos vamos, ¿eh? Venga, voy, que luego me dice que no te dedico nada. Venga, esta para ti, Manuel. Está pa' Conchita, ¿no? Venga, familia, yo estaba por todos vosotros. Vamos, que esto sube. tell you right now what you supposed to get. You supposed to get free and intelligent, not a platinum plaque, that's irrelevant. We crush them and they crew. Let me tell you right now what you supposed to do. While they floss with the cha-ching and all the rings, you stay focused, keep doing your thing. Bueno, familia, ya sí que sí, con esto nos despedimos. Mil gracias por estar ahí, soy súper gigante. Recuerda que todos los lunes hay programación. Y ve guardándome las pizzas por ahí para cuando baje al pueblo. Que me las suba, que aquí nos liamos y ya sabes lo que pasa. En fin, familia, por mi parte, todo un placer estar aquí hoy con Nacho en su programa The Hard Hits. No olvides, un programa de Sin Music. La gran familia. Mil gracias por estar ahí. Soy súper gigante. Va, que Dios te dice algo, Nachete. Pues nada, lo dicho, lo que ha dicho Miguel, muchas gracias por estar aquí. Para mí es un placer pinchar con él, porque es una máquina el tío, ya lo habéis visto todos. Y nada más que decir muchas gracias y recordar que todos los lunes a la misma hora estamos aquí. Cada lunes le toca un DJ y al próximo lunes a partir de las 8 os esperamos. Muchas gracias y hasta la próxima.